W Radio. Golpe de voz. Necesitas más. vacío eterno. Amigos, así comenzábamos el programa de este lunes. Ya estamos a puntito de acabar el mes de junio y comenzamos ya temporada de verano. Nosotros pondremos punto y final, no este lunes, sino el siguiente, que vamos a hacer un homenaje, un especial a toda esta temporada atrás. Ya sabéis que han sido días muy duros, meses muy duros, años muy duros por lo que estamos viviendo, pero bueno, vamos a tomarnos un pequeño respiro ahora en verano, aunque no vamos a dejar de recopilar información, novedades y todo lo que nos vaya llegando para luego en septiembre volver a las ondas con muchas ganas. Pero bueno, todavía nos queda un lunes, así que aprovechamos este con grandes novedades que nos han llegado durante toda la semana. Y decir que hoy empezábamos con Asfalto, Rocinante, un tema que yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez y que igual no sabéis de quién es o igual no sabéis cómo se titula el tema, pero sí lo habéis escuchado a lo largo de muchos años. Pues Asfalto, Rocinante, con el Drogas en directo de ese DVD Soul Out, que grabaron el 4 de febrero hace ya unos años y que bueno, con Rock Estatal sacaron adelante y que bueno, tuvo una gran acogida. No me entretengo más, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, tenemos 2 horas de buena música y no quiero perder más tiempo para ofreceros todas las novedades como la que nos acaba de llegar ya. O sea, está muy calentita desde hace poquito y es que el sello Maldito Record nos manda el tercer trabajo de la banda de folk metal sinfónico Celtia. Se hace llamar Sendas de Leyendas. Un nuevo trabajo, es el tercero, como decía, de la banda, segundo con voz. El primero era instrumental, en este caso ya es la segunda vez que meten voz, y una voz muy peculiar. La verdad que ya a la banda, yo creo que escuchando algún tema, ya te enfocas en que son Celtia, también por su propio estilo. Y qué decir, que tras su anterior trabajo en Tierra de Hadas, el grupo nos presenta este trabajo que ha sido producido por Chus, batería y líder de Mago de Oz. Además de grabarlo y mezclarlo otra vez en los estudios Cube, con Alberto y con ingeniero de sonido también, Alberto. Un sonido que vamos a comprobar ahora mismo con este tema Nueva Era, incluido en este tema, como bien decía, de Celtian, Sendas de Leyenda. Música. Y después de escuchar a Celtian, nos vamos con la banda Zeiss Mice, la banda que se reinventa y presenta dos temas nuevos sin esperar nada, o sea, sin esperar a publicar un disco completo. Y nos deja un videoclip titulado Adore. Y bueno, yo creo que lo escuchamos y así sabemos qué es lo nuevo de Zeiss Mice. Pues nada, Adore significa valor. Pues ahí os va el tema. Pues ahí teníamos lo nuevo de Zeiss Mice, Adore, gracias, y de la mano de Lengua Armada. Y nos vamos ahora con otra buena noticia. Ciudad Jara pone banda sonora a Lucas, la nueva película del director Alex Montoya. Un mundo en el cordel es el videoclip que han compuesto y es la canción original compuesta por Ciudad Jara. Se estrenó el 25 de junio y suena así de bien. Thank you. tienen su huella dactilar, sangre del sur, polvo de soledad. Veo en sus dientes marchitar restos de nuestros ancestros. Ya siente el frío del glaciar. Ya solo mueve los dedos. Ya no le queda más jardín. Ya no le cabe el sombrero. Y hace un nudo en el cordel. Y ata su cuerpo al columpio. Pone un segundo el mundo a sus pies para volver a caer. Baja seca el caparazón y se adentra sin remos y sin barca entre las cañas del delta. Repican tintineos los eslabones que atan sus pies y esconde un agua entre corazones de un cesto y hace un nudo en el cordel y ata su cuerpo al columpio. Pone un segundo el mundo a sus pies para volver a caer y hace un nudo en el cordel y ata su cuerpo al columpio. Pone un segundo el mundo sus pies para volver a caer. Pues el primer single de su próximo EP Frágil 1 es este tema, Reinas. Os hablo de la banda riojana Mesura, que gracias a Entre Botones tenemos a disposición ya este gran tema, y en primicia, y también a Cuestión de Medios, que nos ha enviado, pues como bien decía, lo nuevo de Mesura. Continuamos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Bueno, pues hemos tenido un pequeño problemilla con este tema de Bones of Minerva, la banda que han pasado la pandemia componiendo lo que será su segundo trabajo y que verá la luz después del verano. Nos han dejado una versión de la banda británica Muse, Math of the Problematic, es el tema que han hecho la versión y que ahora sí va a sonar totalmente entera y sin cortes. Thank you. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. 699-51-47-95. Golpe de Voz. We'll be right back. Pues ahí teníamos el potente tema de Banta, una banda sorprendente que nos llegaba justo hace un par de días este videoclip. Apenas tenemos información de ella. Parece mentira que con las redes sociales podamos acceder a toda la información y a veces nos basemos en poco. Solo decir que ha sonado hoy en Golpe de Voz Banta este tema Zero Kelvin de su disco Zero Kelvin, y donde colabora Mark Rosetter. Y nada que decir, que continuamos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Pues sin duda una voz peculiar es la que tiene la banda King Sapo, y con ese tema Ella, que acabamos de escuchar y que está dentro de su EP titulado Lengua Púrpura. Y continuamos, nos vamos con la banda Leice, que hace unos meses nos dejaban su primer single de lo que va a ser su nuevo trabajo. No sabemos si hay fechas de conciertos, no sabemos fecha del nuevo trabajo, pero sí que dejan un tema muy directo como este, No Podrán. Mucha potencia y un mensaje muy directo es el que nos deja Leice con este tema nuevo, No Podrán. Qué ganas de escuchar más temas, a ver si poco a poco nos van dejando alguno más de lo que va a ser su nuevo disco. Están imparables, Leice. Y seguimos, los peluqueros de Punsec. Desde Palencia nos llega, y gracias a Lengua Armada, su último trabajo titulado Me río de ti. Y bueno, podemos decir trabajo, ellos lo consideran EP, y decir que también letras muy directas como esta, No eres mi tipo. Y así suena lo nuevo de Benito Camelas. Y voló como gavilán que buscaba nuevos aires, nuevos vientos por explorar. Tan solo quería dejar ese agujero que le había metido la vida. Se le apagaron las luces, las sonrisas, los disfrutes, y cada mañana reta el sol. Sabe que todo es mentira, que su alma está partida y ahora vive abrazada al dolor. Le echó un pulso a sus miedos y la machacaron. Rompió con ese pasado que le trató mal. Quizás aún tenga razones para remediarlo. Y ser ese alma libre que fue un tiempo a más. Y en su mirada se perciben las penas clavadas y unas lágrimas que aún prisioneras la machacaron. Rompió con ese pasado que le trató mal. Quizás aún tenga razones para remediarlo. Y se desea el más libre que busque en paz. Pues aquí teníamos lo nuevo de Benito Camelas, Alma Libre, un tema incluido en ese nuevo trabajo titulado Resiliencia y que ha sido editado este mismo año con el sello Maldito Record y los valencianos Benito Camelas, con cambios en la formación, han venido a presentar su nuevo trabajo que desde mi punto de vista nos lleva a los primeros trabajos de la banda, siempre mejorando musicalmente después de tantos años, claro, porque la evolución musical ha cambiado mucho durante este tiempo y se nota en los discos de las bandas. Así que ole por Benito Camelas, que han sacado un gran disco llamado Resiliencia. Y seguimos porque la banda Insolentes, también con el sello Maldito Record, publicaban Que Todo Reviente, un nuevo trabajo para la banda donde podemos ver que tira mucho, no lo quería decir, a barricada la banda, pero bueno, está muy bien, tienen su propio estilo, muy peculiar, temas muy directas, y ha sido grabado y producido por Iker Piedrafita, y suena así de potente, Censura, un tema muy directo de Insolentes. Gasolina para la máquina. Y en este caso le toca a la banda Moss, la banda que nos deja No busques problemas. Es el cuarto anticipo de esta joven banda navarra que presenta poco a poco su nuevo disco y que en este caso ha contado con la colaboración de Robert, vocalista de los catalanes Bellaco, tema cargado de thrash metal, mucha caña y con un acelerado ritmo de hardcore. Yo creo que lo escuchamos y ponemos la crítica necesaria si hace falta. Pues aquí teníamos lo nuevo de Moss, aquí en Golpe de Voz. Y continuamos porque tenemos que hablar de una banda sorprendente, que va a dar mucho que hablar. Tienen entre 11 y 17 años, llevan 4 años juntos y acaban de lanzar su segundo trabajo, titulado Rock in Progress. 4 temas inéditos y 4 que han sido grabados de nuevo para darle más experiencia y más sonido actual a lo que han tenido estos años y decir que sus canciones hablan de temas que les preocupan. Lo dije antes, 10, 11 y 17 años. Y vienen con canciones, temas que les preocupan y que son de interés general a todos los jóvenes y no tan jóvenes. Pues nada, yo creo que con este tema podemos ver lo que nos van a demostrar la banda esta, DIT, y con este tema nuevo, juntas, podemos decir que vienen para quedarse y para dar mucha caña a estos jóvenes. Pues aquí teníamos a la banda DIT, la banda que va a dar mucho que hablar y que bueno, tiene un sonido peculiar donde mezclan varios estilos y como bien decía antes, los jóvenes entre 11 y 17 años y les preocupan las cosas de la realidad y ahí lo plasman en sus canciones, ahí lo hemos podido ver. Nos vamos con Orquesta Paraíso, su último trabajo bajo el mismo nombre. Dan mucho punk rock directo en temas como este, Ni un paso atrás, gracias al Cuarto Oscuro Distri y a mi amigo Tena, pues tenemos a esta banda aquí en promo, en Golpe de Voz. We'll be right back. Tengo un hermano, tengo un compadre, tengo un camarada con el que he compartido muchas, muchísimas cosas. Los grupos de ambos empezamos a la misma vez, igual. Ellos han tenido más éxito, pero sigue siendo igual de humildes. Y bueno, a él lo quiero como un hermano. ¡Chus, Disidencia! Venga, gracias a Manuel Vicios por dejarnos destrozar la canción. ¡Vamos! ¡Cañita, dale! Pues aquí teníamos en directo a Malos Vicios con ese tema Amor de Vicio, un tema clásico en su repertorio. Y como de momento no sabemos si va a haber festivales, si va a haber conciertos, el festival Alubia Rock, donde iban a formar parte del cartel Malos Vicios, pues el festival está, parece ser, parado otro año más, que no se puede hacer. Van a ser 2 años sin concierto y bueno, pues tampoco sabemos lo que va a pasar de aquí a un tiempo, pero bueno, sí que esperamos que los festivales vuelvan, que la música en directo siga sonando. Ya veo muchas fechas por ahí y bueno, yo me alegro, con todo el respeto que hay que tener ante el virus, pues bueno, por lo menos tenemos música en directo, y si es al aire libre mejor, que así estamos todos más tranquilos.

ya os decía que venía un potente tema de Sober, lo nuevo de la banda Elergia, que ha salido con el Dromedario Record, y vamos, uno de los temas que acabamos de escuchar, El Día de la Liberación, muy potente, pero el disco es que no tiene desperdicio ni un tema. Qué decir, que lo nuevo de Sober ha venido cargado de mucha caña y, como siempre digo, viene cargado de novedades y para quedarse Sober a tope. Y bueno, vamos ahora con Manolo Caezabolo, que acaban de publicar unas cuantas fechas de su gira en solitario para presentar ese famoso disco que han editado en vinilo, el de Véndemelo, y bueno, pues ahora estarán pues dando mucho que hablar, porque Manolo Caezabolo siempre deja alguna anécdota allí donde va. Pues nada, Véndemelo. Tengo que decir algo. Véndemelo es el tema que vamos a escuchar, y el disco que se acaba de publicar en vinilo es Ya Era Hora. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. 699-5147-95. Golpe de Voz. W Radio. Golpe de Voz. We'll be right back. todas las moscas que cerca volaron sin escuchar palabras con algún sentido. Ni siquiera notaste el frío, no pudiste ver mi sombra. Mataste diciendo, mataste diciendo, no despierta. Todo arde, enseñando bien los dientes, justo antes de conocerme. Creíste ser un puño oculto en la oscuridad. Fuiste la gran marioneta hecha de vanidad. Los llantos que provocaste quemaron los mundos que derribaste. Y ahora es el momento del cobro, el momento de despertar. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! Pues ahí teníamos el nuevo videoclip de Killjuice, la banda que nos deja este adelanto de lo que va a ser su disco en directo Living in the Ghost World, que verá la luz el 9 de julio en formato digital, y tras el doble adelanto de No More Hope más el péndulo, la banda de metal industrial nos deja pues unas ganas tremendas de ver a la banda en este trabajo en directo. Y como no, para que te hagas la idea de cómo suena la banda peculiar Killjuice en directo. Así que dentro de poco el disco en directo lo tenemos a la venta. Así que el 9 de julio os podéis hacer con él. Y continuamos con otra banda. Os hablo de Headon, la banda de heavy metal. Nos presenta su último videoclip hasta el final, y en el cual está incluido este tema en Genesis, un disco potente de la banda Headon. Pues ahí teníamos a la banda Headon, como veis, hasta el final, un tema muy íntimo de la banda. Y nos vamos con Debler, la banda que presenta mucho talento, mucha juventud, ahora forma parte de la familia Duque Producciones, y que tras tres discos la banda de Debler ha cogido mucha esperanza, mucha actitud, mucha confianza en los escenarios, ha madurado mucho y con el último Addiction a su salida alcanzó el número 1 de discos más vendidos en Amazon y el número 12 en la lista oficial de ventas en España. Pues nada, os dejo con este tema Nunca Jamás 2.0. Es un tema de su último trabajo, como bien decía, Addiction, que suena así de bien. Nunca jamás. Pues nada, nos llega la hora de poner punto y final al programa de este lunes y decir que, como siempre, estamos en W Radio de 6 a 8 de la tarde, que podéis contactar con nosotros en golpedevoz@hotmail.com y que intentamos hacer lo mejor posible el programa todos los lunes. Nada, lo dicho, el próximo lunes hacemos un especial Golpe de Voz para poner el punto y final a esta temporada y volveremos en septiembre. Lo haremos el lunes que viene y de momento os dejo hoy para acabar con Somas Cure, que publicaban su último trabajo La Colmena, una banda que conozco desde sus primeros inicios, y decir que están y han conseguido estar en lo más alto. Os dejo con ese tema, Bailar en la Cuerda, que la verdad es una pasada. Pues lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. Pasarlo bien, disfrutar.